Buen día para toda la audiencia, compañeras y compañeros del informativo Farco. Desde Capilla del Monte, Córdoba, informamos sobre las repercusiones en nuestro territorio de la situación que se vive en Jujuy. El Inti Raymi se vive con intensas jornadas de lucha y resistencia en la provincia de Jujuy y en distintos puntos del país. En Punilla Sur, vecinos y agrupaciones de distintas localidades se convocaron para manifestarse en solidaridad con el pueblo jujeño. En el cruce de la Ruta 38 y la 28, convocaron ayer a un banderazo desde Punilla hacia La Puna para sumarse al repudio por la represión al pueblo jujeño que rechaza la reforma constitucional en esa provincia sancionada este martes a puertas cerradas en la legislatura. Walter Brarda, integrante de la agrupación 24 de marzo de Santa María de Punilla, señala qué es lo que hay detrás del ensayo jujeño y cómo afecta a todo el país. Nosotros entendemos toda esta represión que existe es por el manejo del litio en la Jujuy. En la zona donde hay muchas comunidades aborígenes, el litio es muy apetecible y van por ellos, van por sus territorios. Como integrante de la Biblioteca Popular Los Molteritos, decidimos organizarnos y decirle basta de estos atropellos. También en San Marcos Sierras, las vecinas y vecinos se autoconvocaron en un huipalazo para sumar su apoyo y recaudar fondos para enviar a la provincia norteña. El testimonio de Norma Aguirre. La verdad que nos convocamos desde las 11 de la mañana para poder respaldar al pedido de que no se sancione esa reforma tan extrema y tan dolorosa para el pueblo jujeño, y que sabemos que también es un ensayo para lo que viene en otras provincias. Así que nos convocamos, autoconvocamos un montón de personas y de organizaciones, sobre todo de derechos humanos, y ahí nos convocamos para hacer un encuentro, una manifestación en apoyo al pueblo jujeño. Por su parte, la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba anunció para el próximo jueves 22 un paro por 24 horas en solidaridad con las y los docentes jujeños. Para el informativo Farco, reportó desde Capilla del Monte, una radio, muchas voces.